En 2013 me mudé a Uruguay, más específicamente a un pueblo llamado La Paloma. Era un pueblo muy poco poblado, con gente solo en verano gracias a sus hermosas playas. En este pueblo no aceptaban muy bien a los extranjeros, específicamente a los argentinos, y más si eran porteños, como yo. Al principio me sentí completamente fuera de lugar, me molestaban y gritaban en el recreo por ser porteña y engreída, aunque yo nunca me había mostrado así. Después de unos meses me hice dos amigas, pero eso solo fue peor, ya que nos empezaron a molestar a las tres a la vez, y nosotras con timidez nos quedábamos calladas. Luego de pasar un año en Uruguay, pude encontrar a través de contactos un grupo de teatro y música, a 2 horas de La Paloma. Este grupo me hizo empezar a creer que no todo iba a ir mal en Uruguay. La gente era muy amable y estaba haciendo lo que más amo, que es cantar, y aprendiendo sobre la actuación, que siempre me atrajo mucho. Hoy en día ese grupo se separó, después de que hayamos presentado obras en distintas partes de Uruguay y grabado un disco con canciones escritas por mi profesor. Fue una época muy importante de mi vida, y siempre la voy a recordar con una sonrisa.